Seguimos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, sí, este primero de marzo, el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, realizó un balance de gestión y diferentes anuncios para este 2023. Entre los puntos a destacar, el intendente se refirió también a las obras, ¿no?, de 100% municipal y producción propia, de, por ejemplo, la planta de asfalto que se ejecutaron durante todo el año 2022, el equivalente a 27 cuadras completa justamente de asfalto sobre calles intervenidas previamente por obras de saneamiento y otras cuestiones, que me gustaría que nos comente justamente nuestro próximo entrevistado, que ya está en línea, Pablo Piñeiro, director de Vialidad de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo estás, Gabriela Torres, Erika López y equipo? Te saludamos. Buenos días, Gabriela y Erika. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, Pablo, ahí estaba haciendo la introducción, ¿no?, en cuanto al discurso del intendente, y queríamos que también nos des tu punto de vista, cómo han sido estos trabajos durante el año pasado, y obviamente preguntarte sobre los objetivos y los trabajos planificados para este año. Está bien. Sí, como dijo el intendente, efectivamente se han ejecutado unas 9.000 toneladas en lo que va de la gestión, y 27 cuadras de asfaltado por parte de la Dirección de Vialidad Municipal en lo que es la ciudad. Uh-huh. Esto es en el transcurso del año pasado. Sí. Todo ha sido ejecutado con la producción de la planta de asfalto municipal, que viene trabajando normalmente. Uh-huh. Para este año nosotros estamos ahora con tareas de bacheo, estamos actualmente en lo que es el barrio Empleo Comercio, tenemos un cálculo que la semana que viene estamos terminando esa zona. Sí. Y a posterior tenemos planificado ingresar a lo que es barrio Congreso. Uh-huh. Con tareas de bacheo. Y en paralelo, en lo que es el marco del plan de obras generales del municipio, uh-huh, tenemos que realizar el asfaltado de la calle Primero de Mayo, que quedó con base construida. Uh-huh. A fines del año pasado, y bueno, hay que hacer la carpeta asfáltica en esa arteria, y algunos recambios de colectores cloacales más que está realizando la Dirección de Saneamiento Urbano en este momento. Uh-huh. Pablo, ¿cuánto es más o menos la demora que ustedes se tardan en estas reparaciones, en este nuevo asfaltado? Más que nada, viste, por una cuestión de lo que es el tránsito. Bien. Sí, es variable en realidad. Claro. la demora. Uh-huh. Porque el tema es así. Una vez que se realiza el recambio del colector cloacal y la red de agua potable, uh-huh, nosotros entramos por atrás del saneamiento urbano. La obra vial tiene una demora mucho mayor que la obra de saneamiento urbano por el tipo de trabajo que se realiza. Uh-huh. Es una intervención general en toda la cuadra, se hace la demolición de lo que es la carpeta vieja y la reconstrucción de lo que es badenes y cordones que estén dañados. Uh-huh. Entonces, las tareas esas previas de hormigón tienen un tiempo de secado. Sí. Para poder entrar encima, que generalmente produce una demora. Un badén tiene alrededor de 7 días que le tenemos que esperar para poder pisarlo con los autos. Totalmente. Y con los equipos. Entonces eso genera que haya una demora entre que se termina la obra de saneamiento urbano y el ingreso de la Dirección de Vialidad a hacer lo que es la reparación de la carpeta. Uh-huh. Por eso muchas veces se ve una cierta demora en ese aspecto. Generalmente nosotros estamos ingresando alrededor de 20, 30 días después. Claro, puede claro. ser, si fue una reparación muy extensa, como puede ser lo que se realizó en el barrio Río Atuel o Colonia Escalante Sur, que fueron reparaciones integrales de alrededor de 12 cuadras y bueno, de una envergadura importante. Sí, sí. Eso lleva a que obviamente las tareas de reparación de carpeta asfáltica sean mucho más prolongadas en el claro. tiempo y dilata el ingreso a otra zona. Sí, sí, Pablo, también eso que estás comentando vos, ¿no? Dependiendo de esto de la zona, y también dependiendo de si en años anteriores no se hacía nada tampoco, digamos. Eso también me imagino que demora toda la sí, toda no, la tarea. Por supuesto. O sea, nosotros cuando tenemos la directiva del intendente de cuando ingresamos realizar la reparación integral de la zona. Exacto. Por lo tanto, se hace la reparación de los badenes, que generalmente es una tarea que no se realizaba, que sí, por ahí puede llegar a parecer menor, pero no es para nada menor, porque es por donde corre el agua una vez que llueve, y eso evita que la carpeta asfáltica se rompa a futuro. Claro. Esa tarea, y al igual que la reconstrucción de cordones cuneta, es muy importante porque asegura que la vida útil de la carpeta que nosotros estamos ejecutando sea más prolongada en el tiempo. Totalmente, sí. Pablo, bueno, en lo que es va del 2022, ahí más o menos vos dijiste que se han hecho 27 cuadras completas de asfalto, obviamente todas totalmente intervenidas. Sí. ¿Qué se espera para este año 2023? Nosotros este año esperamos, nosotros tenemos llevamos a las 9.000 toneladas ejecutadas de asfalto. Sí. Y esperamos pasar las 12.000 este año, sobre diciembre. Esa es la proyección que tenemos. No te puedo especificar dónde, porque como al estar en emergencia sanitaria, nosotros vamos atrás de la Dirección de Saneamiento Urbano y ellos van reparando los colectores a medida, o sea, si bien hay una planificación, pero muchas veces esa planificación se va corriendo porque se produce el colapsamiento de algún colector en alguna zona donde no se sabía que estaba dañado, pero estaba en funcionamiento. Entonces, al dejar de estar en funcionamiento, hay que intervenirlo inmediatamente y, bueno, ese pasa a ser prioridad. Nosotros hoy tenemos pendiente el ingreso a, bueno, lo que es Primero de Mayo, terminarlo, tenemos hoy, y tenemos Bernasconi. En lo que es el barrio Empleado de Comercio. Sí, Empleado de Comercio, tal cual. Bueno, ya después, como nos comentaba también, ya arrancarían próximamente con el barrio Congreso. Con el barrio Congreso, bien. Lo que es tareas de bacheo. Bien. Exactamente. Perfecto. Pablo, ¿algo más que quieras agregar? No. Solamente pedir colaboración al tenemos la ciudad con muchas obras, con muchos frentes de trabajo, tanto por nosotros como por provincia. Así que solicitarle a los vecinos que circulen con precaución, que anden despacio y porque se van a encontrar seguramente con muchas intervenciones a lo largo de la ciudad, tanto de cloaca, de recambios de redes de saneamiento como de obras viales, por lo tanto que circulen con precaución. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un abrazo. Chau.